Ray. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Este lunes comienza la segunda ronda de paros en Iberia con la cancelación de 1.300 vuelos en toda la semana, 275 de ellos en Andalucía. Esta nueva huelga coincide con la denuncia, el convenio colectivo por parte de la compañía para renegociar las condiciones salariales de los trabajadores. En Málaga, el responsable de UGT, Fernando Barba, lamenta la postura de la compañía y el desánimo provocado entre la plantilla. Mal, después de la última notificación por parte de la compañía, de empezar, bueno, con el descuelgue del convenio y amenazar de que los despidos siguen adelante. Pues habíamos tomado con un poquito de esperanza lo del el mediador, pues, por el gobierno, pero a la vista está que no están por la labor de llegar a ningún acuerdo. El rey Juan Carlos se recupera en la clínica madrileña La Milagrosa de la operación de dos hernias discales en la zona sacrolumbar a la que ha sido sometido este domingo en lugar de una, como estaba previsto. El equipo médico que le ha intervenido afirma que la operación ha sido un éxito y pronostica una buena recuperación del monarca. Manuel de la Torre es el neurocirujano que ha dirigido la operación. En la inmensa mayoría de los casos, con un porcentaje altísimo de probabilidades, la recuperación es extraordinariamente satisfactoria, como así será con su majestad el rey. La juez que lleva el caso ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el parricida de dos hermanas en Sevilla, que confesó haber matado a sus padres y a su hermana. Además, la juez ha ordenado su ingreso en el módulo psiquiátrico de la prisión que designe instituciones penitenciarias. El abogado defensor Luis López de Castro afirma que es evidente que está trastornado. Él cree que todo ha sido en defensa propia y que, en fin. El tema es que es un hombre trastornado, sin lugar a dudas. Nada más que se le oye declarar, pues se aprecia. La Audiencia de Granada juzgará desde este lunes a una mujer acusada de matar de 7 puñaladas a un hombre que la había acogido en su vivienda en la capital granadina, hechos por los que la Fiscalía ha pide 12 años de cárcel. Jorge Muñoz. Un jurado popular se encargará de analizar los hechos que ocurrieron el 23 de febrero de 2012 en la Avenida de Andalucía. La acusada responderá en la audiencia a un delito de homicidio y a una falta de lesiones. Según el relato de la Fiscalía, la intención de la mujer era pedir dinero al matrimonio, como ya había hecho en otras ocasiones. Sin embargo, una vez en el piso, exigió al hombre que le diera dinero, a lo que éste se negó, motivo por el que lo amenazó con unas tijeras. Después, la acusada cogió un cuchillo jamonero de 22 centímetros de hoja y le asestó 7 puñaladas que le causaron la muerte inmediata. Un juzgado de Toledo ha admitido a trámite las demandas presentadas por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, contra el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, y contra El País, tras la publicación en este diario de una supuesta contabilidad B del Partido Popular. A esta hora hay 9 grados en Hornachuelos, en Córdoba, 9 en Úbeda, Jaén, y 10 grados en Algodonales, en la provincia de Cádiz. Las 12 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.